narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. El fugitivo de las galaxias. Caret y sus tres compinches habían caído en la trampa que el alcaide de la prisión les había tendido. Una ráfaga de metralleta pareció acabar con la vida de los cuatro. Pero justamente cuando los cuatro cuerpos eran acribillados en el lindero del bosquecillo, una silueta emergió junto a los caídos cuerpos. Por ser totalmente transparente, nadie podría haber pensado que esa figura era Tos, el capitán de la nave recientemente aterrizada. Tos se inclinó sobre los cuerpos. Pierden plasma. En ese preciso momento, media docena de hombres armados y uniformados corrían hacia los caídos. Sin pérdida de tiempo, Tos ocupó uno de los cadáveres que terminaba de desangrarse. Cuando los policías estaban a 10 pasos de los caídos, vieron con estupor que uno de ellos, Dacaret, se ponía de pie y salía a la carrera para internarse bosque adentro. ¡Escapa! ¡Es Dacaret! ¡Disparen! 10 proyectiles perforaron la espalda de Dacaret. Sin embargo, el mafioso seguía corriendo y pronto se perdió ante el estupor de los hombres de la prisión que no podían explicarse aquello. En el suelo, en medio de sus propios charcos de sangre fresca, yacían Angelo y los otros dos. A las 9 de la mañana siguiente, Elena, la prometida del profesor Storsi, que como sabemos había sido secuestrado por Dacaret y sus compinches, se apersonaba en la casa. Fue recibida por la demacrada y compungida Mafalda. Buenos días, Mafalda. Buenos días, señorita. ¿Cómo está Máximo? Ay, señorita, no puedo decir que bien. Máximo está muy enfermo, señorita Elena. ¿Quién es? Pobrecito. Anoche no durmió ni un minuto. Oh, no. ¿Qué le sucede? Le oí hablar, discutir, reírse en su escritorio. ¿Habla con alguien imaginario, señorita Elena? Bueno, yo creo que habría que llamar al doctor Rinaldi. ¿Duerme ahora? No, sigue en su escritorio. Matis ve por el ojo de la cerradura y lo vi escribiendo ecuaciones una tras otra en la pizarra. Alguna de ellas al parecer le gustan y la transcribe a su libro de fórmulas. Pero lo que me produce pavor, señorita, es que pronto deja de escribir y parece contestar a alguien que le acaba de hablar y borra aquí y corrige allá y sigue hablar. Iré a ver eso, Mafalda, y cálmese, por favor. Sí, señorita. ¿Llamo al doctor? No. Ya veremos qué se hace. Bien. Máximo, buenos días. Máximo, ¿estás ahí? La joven tomó el picaporte y probó a abrir, pero estaba con llave. Máximo, respóndeme. Soy Elena. Máximo. Hola, querida. No veo motivo para querer echar la puerta abajo. Máximo, amor mío. Buenos días. La joven echó los brazos al cuello del joven científico. Este le correspondió, pero sin mucha efusividad, al menos la efusividad a que ella estaba acostumbrada. Me dice Mafalda que no has dormido. Ah, vamos, no hagas caso de lo que dice Mafalda. ¿Quieres pasar? Sí, sí, querido. La joven entró al enorme escritorio. La gran pizarra que cubría toda una pared estaba llena de ecuaciones, cifras, palabras, etcétera, que ella apenas si entendió algunas pocas, como galaxias, potencia, sis, palabras que jamás había visto u oído usar a su prometido. Sobre el escritorio una gran cantidad de papel escrito y en el piso muchas hojas arrugadas, desechadas. El pulcro escritorio del profesor Storsi era ahora un caos. Veo que has trabajado mucho. Sí, mucho. ¿En qué trabajas, Máximo? Si lo supieras. Querida, te agradezco que hayas venido, pero comprendes que tengo mucho que hacer. Máximo, ¿me estás diciendo que me marche? No se trata de eso, es que tengo mucho trabajo. Elena contemplaba el rostro de su amado. Estaba sin afeitar y parecía muy demacrado. Más que eso, estaba adquiriendo un color ceroso y por primera vez ella advirtió algo en aquellos ojos azules. Parecían no poseer brillo. ¿Qué clase de trabajo estás haciendo? Estás en reposo por prescripción médica. Nadie te ha entregado trabajos por hacer. Me he ocupado personalmente de eso. Deseaba que estuvieses totalmente tranquilo, pues, mi amor. Estoy tranquilo. Hasta que no soy molestado. Máximo. Perdona. Perdóname, no quise decir lo que tú piensas. La tomó en los brazos y acercó su rostro al de ella. Entonces sucedió algo. Cuando Elena iba a dejarse besar, una varada de aliento de él casi le hace vomitar. Máximo, tú estás enfermo, mi amor. Tu aliento... ¿Mi aliento? Sí, sí. Perdón, mi deseo personal. Elena, te ruego que te marches ahora. Cuando yo haya concluido aquí, te llamaré por... ¿Me permites hacer venir al doctor Rindo? ¿Por qué? Bien. Por favor, Máximo. Está bien, querida. Ahora déjame solo. Sí. Está muy enfermo, señorita. El doctor Rinaldi vendrá enseguida, Mafalda. Es lo mejor, creo yo. Serviré el desayuno, señorita. Si quiere puede leer el diario, se lo dejé ahí. Lo acaban de traer. Sí, gracias, Mafalda. La joven se sentó a la mesa y desplegó el diario. En primera plana, pero no muy destacadamente, se daba cuenta de la fuga de 4 reos de la penitenciaría. De no haber leído el nombre de Jacaret, la joven no habría leído el artículo completo. 4 forajidos condenados a 30 años de prisión por secuestro a la persona del distinguido científico Máximo Storsi, ocurrido hace ya algunos días, intentaron huir del furgón policial que los conducía a la penitenciaría. La huida pudo ser conjurada gracias a la oportuna intervención de las fuerzas que custodiaban al furgón, aunque esto no ha quedado bien esclarecido aún. Pero lo que ha llamado la atención de los investigadores es que habiendo sido los fugitivos acribillados a tiros, uno de ellos logró escapar a la carrera por un bosquecillo de amaranto, perdiéndose en la noche. Señorita. Mafalda, ¿sí? ¿Usted cree que Máximo debería ser internado en un hospital? Tal vez no haya necesidad, Mafalda. Oh, el timbre, Mafalda. Eso debe ser el doctor Rinaldi. Bien, iré a ver, señorita. Ah, ¿y qué es lo que le preocupa en él? Su semblante, doctor. No sé cómo describirle, pero evidentemente está muy desmejorado. Ah, ¿Ha accedido a verme? Sí, doctor. No de muy buen grado, pero ha accedido. ¿Le ha explicado en qué consiste el trabajo que lo está absorbiendo? Por supuesto que no. Pero Mafalda asegura que Máximo habla consigo mismo en voz alta. Así es, doctor. Me da mucho miedo. He sabido de personas que se ponen a hablar... No adelantemos juicios, ni temamos algo que no es real, ni mucho menos. No está loco. Si se comporta un tanto insólitamente, tal vez se deba a la misma convalecencia. Señorita Elena... Doctor... Lléveme donde... Sí, sí. Cuando Storsi les hubo franqueado a la entrada, el galeno se dio cuenta de lo que Elena le había querido decir respecto del rostro del científico. Era esa una cara sin afeitar, cerosa y enjuta, los pómulos muy pronunciados, los labios casi descoloridos y profundas ojeras conferían al todo un aspecto que hasta hacía 24 horas Storsi no presentaba. Buenos días, doctor. Muy buenos días, profesor. Elena se ha empeñado en que lo molestásemos. Bien, ya usted está aquí. Tome asiento. Gracias. Bien. Yo los dejo. Permiso, doctor. Rinaldi lanzó una mirada rápida a la pizarra llena de ecuaciones y luego a la gran cantidad de papel desparramado acá y allá. Mucho trabajo, ¿eh? En efecto. ¿Y bien, doctor? Quiero examinarlo. No, no estoy preocupado, doctor. ¿Qué sucede? Seré franco con usted. No en balde nos une una amistad desde hace ya algunos años. Usted está enfermo. Se le ve en la cara. ¿Se ha mirado al espejo? Por supuesto. Si se refiere a que estoy sin afeitar, es porque hace bien. Me refiero a estas ojeras, el color de la piel. Por favor, siéntese ahí. Bien. El médico examinó primeramente la herida del cuello y le bastó una somera mirada para darse cuenta de algo que antes no había reparado. La herida había sido convenientemente suturada, pero los bordes de la misma no se habían adherido, sino que continuaban separados, lívidos. No había costra. Era como si esos tejidos hubiesen muerto. El doctor Rinaldi se pasó la lengua por los labios. Sentía que algunas gotas de sudor le perlaban la frente. Quítese el fumar, por favor, y desabróchese la camisa. El paciente obedeció. La herida del costado que se había perforado un pulmón estaba bien suturada, pero no había curado debidamente. Más aún, como en la del cuello, parecían tejidos muertos. Dígame, ¿siente usted algún malestar? Bueno, no. ¿Por qué? A ver, déjeme ver sus ojos. El otro alzó la mirada mientras se volvía a poner la camisa y el fimoa. En esas pupilas no había brillo alguno. ¿Tan mal estoy, doctor? ¿Que se ha puesto pálido? Sí, tengo que internarlo de inmediato. No, doctor, eso sí que no. Ve todas esas ecuaciones. Ese trabajo no puede aguardar. Por lo demás, me siento perfectamente. De manera que olvide usted eso de internarme, ¿no? Es que usted no puede comprender que... Usted nada me ha explicado, ¿no? Bueno, sí. No sé cómo podría explicárselo, pero... ¡Oh, Dios! Vaya, ¿qué me sucede, doctor? Mejor dicho, ¿qué me sucede a mí que lo pone usted así tan frenético? En realidad, sin un examen profundo, no puedo decir qué le está sucediendo, pero... me parece que usted sufre de algo... algo semejante a la caquexia. ¿Sabe lo que es eso? Pues no. ¿Ha visto usted... esos niños desnutridos de algunas partes del mundo, rostros cadavéricos, cuerpos macilentos. Usted padece de una clase de caquexia, pero mucho más aguda. Hable claro, doctor. No soy uno de esos niños desnutridos del mundo. Bien. Entonces seré muy claro. Usted es un cadáver viviente. ¿Qué? ¿Es una metáfora o es su diagnóstico? Ambas cosas. Y no lo tome a broma. Usted debe ser internado de inmediato. Y eso mismo hará hoy. En usted está sucediendo algo que no comprendo. Sus heridas no han curado. Sin embargo, no sangran. No expelen líquido. No se corrompen. Simplemente están como cuando fueron hechas. Salvo que están suturadas. Y lo más inquietante, sus ojos están muertos. Se produjo un silencio dramático, roto por el leve golpear en la puerta. Máximo, perdona, está aquí la policía. ¿La policía? Vaya, ¿por qué? No lo sé. La señorita Elena atiende al inspector Curso abajo. Está bien, Mafalda. Bajo enseguida. Bien. Buenos días, profesor Storsi. Buenos días. Buenos días, Rinaldi. Buenos días, inspector. ¿Cómo se siente usted, profesor? Al decirlo, doctor Rinaldi, soy cadáver. Por supuesto que esa es una apreciación de mi diagnóstico. ¿A qué debo el honor, inspector? Supongo que no ha leído los diarios, profesor. La señorita Donati y yo comentábamos la noticia de la fuga de Dacaret y sus tres compinches. Ah, ¿se ha fugado? Sí, profesor. Y mi visita aquí es ponerlo alerta respecto de ese tipo. Es muy vengativo y sin duda querrá desquitarse de usted. ¿Por qué? Usted los envió a prisión al proporcionarnos sus descripciones. Ellos pensaban que lo habían asesinado y jamás se imaginaron que usted salvaría con vida. Está bien, inspector. Le agradezco sus buenas disposiciones. No tiene por qué. Dígame, ¿tiene armas consigo? Un pequeño revólver. Aparte de la criada, ¿no hay otra persona con usted, supongo? No. Pues, por un par de días puedo disponer que alguno de mis hombres se turnen vigilando la casa. Pero más allá de ese lapso, debo retirarlos y todo quedaría bajo su control. Gracias, inspector. Se lo agradezco mucho. Señores, tengan ustedes buenos días. Muy buenos días, inspector. Querido amigo, creo que esta es la coyuntura perfecta. En el hospital estará usted a salvo de cualquier acechanza de esos fascinerosos. Es que es mi trabajo. No puede aguardar mi trabajo, doctor. Esto es de suma urgencia. Nada, nada, nada, nada hay más urgente que la salud, amigo mío. Hágame caso. Está bien, doctor. Deme 24 horas. Tengo que pensar. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte napolitano. Luigi Dacaret se irguió sobre el codo y puso atención. Fuera de la gruta en que había encontrado refugio, más allá del bosquecillo de amaranto, no se oía el menor rumor salvo el trinar de las avecillas saludando el nuevo día. Se quedó unos instantes con la cabeza entre las manos, pensando en los sucesos de la noche anterior. Debemos buscar a Storzi. La cadete alzó vivamente la cabeza para oír la voz. La propia voz que parecía venirle de todas partes. ¿Quién ha hablado? Rápidamente se puso de pie amartillando su pistola automática. Debemos ir en busca de Storzi. Giró la mirada despavorido y luego se tomó la cabeza a dos manos. ¿Quién te habla? Estos. Y habito tu cuerpo, Tacaré. Tal vez eso no lo puedas comprender, pero es así. Te han vaciado de plasma y ya no existes. Estoy loco. ¿Pero qué me está sucediendo? Ya te lo he explicado, Tacaré. Yo soy Thoth del planeta Fuchs, de la 13ª galaxia. Y ocupo tu cuerpo, que carece de vida propia. Eso puedes entenderlo bien. Pues has sido acribillado por casi 12 proyectiles que están dentro de ti mismo. Tacaret se quedó mirando su propio pecho. Las palabras de todos estaban haciéndole comprender. En efecto, dos o tres balas le habían atravesado limpiamente saliendo por el pecho. Sintió algo duro en el cuello y encontró allí costra sangrienta de otra herida. San Genaro bendito. ¿Qué es esto? Estamos perdiendo un tiempo precioso, Tacaré. Storzi va a ser internado en un hospital y entonces me será más difícil encontrar a Sis. Pero, ¿para qué quiero yo encontrar a Storzi? No creo una sola palabra de lo que me dices. Es verdad que recibí balas en mi cuerpo, pero... Así como yo ocupo tu cadáver, Tacaré. Sis, ingeniero jefe de Fuchs, a quien tengo orden de conducir de regreso a nuestro mundo, ocupa el cadáver de Storzi. ¡Falso! Storzi está vivo. Él nos envió a prisión, a los cuatro, ¿sí? Storzi está muerto como tú, Tacaré. Bien, pongámonos en marcha. Tú conoces muy bien el emplazamiento del habitáculo de Storzi. Vamos allá. Si me acerco a esa casa, me prenderán. Tendrás que correr ese riesgo. Si me niego. En ese caso, abandonaría tu cuerpo y buscaría otro. En ese caso, no tendría ni un segundo de existencia. Por último, estás en mi poder. Puedo obligarte a obedecerme, pues tú ya no eres más que un vehículo para mi materia. Y sin que Tacaret pudiera impedirlo, sus piernas comenzaron a caminar saliendo de la caverna. Comprendió que debía actuar con toda cautela. El difunto mafioso avanzó en demanda de su destino final. Eran las 5 de la madrugada. El sol estaba despuntando en el horizonte y Massimo Storzi estaba enfrascado en cientos de ecuaciones que cubrían toda la pizarra. Lo estamos logrando, Storzi. ¿Te das cuenta? Sí, sí. De súbito Storzi se detuvo en su tarea en la pizarra. ¿Qué te sucede ahora? El doctor Rinaldi... cadáver viviente. Pues eres alguien que no tiene vida, profesor. Eso ya debiste haberlo entendido. Fuiste asesinado por esos proyectiles que te rompieron la garganta y un pulmón. Storzi se pasó las manos por el rostro. Luego se contempló en un espejo en el lavabo. Lo que vio le hizo lanzar una exclamación de estupefacción. Aquella cara era la de un cadáver, ya varios días insepulto. ¡Dios santo! No te preocupes. Mientras yo esté dentro de ti, podrás continuar existiendo. ¿Existiendo? ¿De qué manera? ¿Como un cuerpo que se corrompe? ¿Acaso en tu mundo no existe la muerte? Pues sí, por El término que ustedes usan para medir el tiempo. Nuestras células pierden su cohesión y nuestras estructuras se desmoronan. Pienso que eso es la muerte. Lo que resta de nosotros entonces es el poder de nuestras mentes, que es almacenado por nuestros científicos para fines ulteriores. Storsi no parecía prestar atención a las palabras de Sis, es decir, al sonido de su propia voz. Estaba con la cabeza caída sobre el pecho y sus manos huesudas ahora, de color cera, se aferraban al lavabo. Si has de desorganizarte como núcleo humano, por lo menos tu nombre perdurará en esa fórmula, profesor Storsi. ¡Maldita sea tu fórmula! ¡No quiero saber nada más con ella, ni contigo! Pues eso no podrá ser. Continuarás conmigo hasta que tu cuerpo pueda serme útil. Luego buscaré otro. Y Massimo Storsi se quedó mirando despavorido sus propios ojos muertos. Comprendió que estaba irremisiblemente perdido. Fue entonces que la puerta de su estudio se abrió y... Al fin te encuentro, ingeniero Sis. Debemos retroceder algunos minutos para mejor anotar los hechos. El policía de facción que el inspector Curso dejara en la casa se desperezó, dejando la novela que leía a un lado y apagando la luz. El termos con café que había a su lado estaba totalmente vacío. Se puso de pie para encaminarse a la cocina en busca de más brebaje y fue entonces que creyó oír aquel chasquido en la puerta de la cocina misma. La abrió con cierta precaución atisbando dentro, pero ahí no había alma viviente alguna. El policía dio un paso dentro y entonces algo pesado cayó sobre la cabeza, haciéndole rodar sin sentido por el suelo. Dacaret se detuvo en la puerta de la cocina y en la mano llevaba la pistola automática con que había dejado fuera de combate al representante de la ley. Se orientó rápidamente y se encaminó a la escalinata que conducía al piso alto. El silencio era total en la casa. Es la segunda puerta del pasadizo a tu derecha. Hacia ahí se encaminó el cadáver del mafioso guiado por la voz de Tos. Se detuvo y escuchó con el oído pegado a la madera. Y oyó la voz de Storsi que parecía discutir con alguien. Abrió y entró. Al fin te encuentro, ingeniero Sis. Storsi, que salía del lavabo, se quedó mirando a Dacaret, quien, pistola en mano, parecía tan perplejo como él mismo. Capitán Tos. ¿Qué hace aquí, Dacaret? Le haré arrestar enseguida. No hará arrestar a nadie, profesor. Usted y yo estamos muertos ya. Ahora somos manejados por esas voces dentro de nuestras cabezas. ¿Usted también? Sí. Sí, todo ha concluido. Tengo orden del gran maestro de justicia de conducirte de regreso a Fuchs. Si me niego a ir con ustedes, serás destruido. ¿Qué sucederá con la fórmula? No tengo instrucciones respecto de ella. Supongo que puede permanecer en este planeta de esta galaxia, ya que nadie podría usarla. Si alguien hubiese podido presenciar esta escena, habría visto y oído cómo Storsi y Dacaret sostenían este diálogo tan interesante. No perdamos más tiempo, Sis. Está bien. Storsi y Dacaret, que aún sostenía en su mano la pistola, más quizá por costumbre que por necesidad, bajaron encaminándose hacia la salida. ¡Máximo! Los dos hombres se detuvieron. Storsi volvió el rostro hacia Mafalda, que desde el descanso inferior de la escalera los miraba. ¡Oh, Máximo! Y ¡Máximo! Mafalda se desmayó. ¡Salgamos de aquí! Storsi volvió el rostro hacia Mafalda, que desde el descanso inferior de la escalera los miraba. ¡Oh, Máximo! Y ¡Máximo! Mafalda se desmayó. ¡Salgamos de aquí! Cuando Mafalda volvió en sí, lo primero que hizo fue llamar por teléfono al doctor Rinaldi. En entrecortadas palabras narró el suceso. ¿Y el policía de facción que dejó el inspector Curso? No lo he visto, doctor. Oh, doctor, se han llevado otra vez a Máximo. Mantenga la calma, Mafalda. Yo voy enseguida para allá. Bien. Veinte minutos después, Rinaldi por un lado y el inspector Curso con dos auxiliares por otro llegaban a la casa. He venido tan rápido como me ha sido posible, doctor. Vamos, vamos a ver. Sí. Al entrar vieron a Mafalda y al policía derrumbados en sendos sillones. El segundo se colocaba compresas frías en la cabeza. Tonini, ¿qué ha sucedido? Fui sorprendido por alguien que me golpeó en la cabeza y no supe más, señor. Valiente policía es usted. Mafalda, cuente todo lo que vio. Bien, doctor. Un hombre se llevó a Máximo amenazándolo con un revólver, pero... Oh, pobre Máximo. Su cara, doctor. ¿Qué pasaba con su cara, Mafalda? Oh, no sé, no sé, doctor. Creo que pobrecito debe estar muy enfermo. Sí, así es. Por favor, doctor, inspector, hagan algo por él. No oyó usted palabra. Algo que nos dé una pista. ¿Hacia dónde se habrán dirigido? No, no, no. Pobre... Pobre Máximo. Doctor, pobre, venga conmigo. Y sí, bien, vamos, inspector. Tres cuartos de hora más tarde, la policía encontraba dos cadáveres. Uno de ellos, el del profesor Máximo Storsi, en avanzado estado de putrefacción. El otro, el del bandido Luigi Dacaret, con más de 10 impactos de balas en el cuerpo. Ambos estaban en el lindero del bosquecillo amaranto. Rinaldi se secó el sudor de la frente. ¡Oh, Dios! Máximo Storsi. Era un cadáver viviente, inspector. Que me quemen los infiernos, si lo entiendo, doctor. ¡Miren! ¡Ahí! Todos se volvieron para mirar lo que indicaba el policía. A lo lejos y ya por encima de los árboles, algo semejante a una gran lenteja surcaba el azul cielo de Nápoles. Al pasar por sobre los hombres, vivos y muertos, su sombra se extendió como una mortaja sobre los restos de Storsi y Dacaret, perdiéndose Raula rumbo al sol. Por supuesto que nadie pudo dilucidar jamás el misterio que ustedes, gentiles cofrades del honor, han conocido y disfrutado, me parece. Que descansen en paz por esta noche.